Signo lunar ascendente Géminis. Bueno, Géminis, ya tenemos aquí la triple conjunción. Ese mismo día Mercurio hablará con Saturno en Acuario y tendremos la luna nueva en Piscis. Vamos a ver qué es lo que significa todo esto. Desde el mes de noviembre has estado revaluando todos esos deseos que además tú sentías que te correspondían por destino. Ahí tenía que ver muchísimo todo lo que tu corazón reivindica. Vida sentimental, hijos, creatividad, diversión y disfrute de la vida. Parece que ya tienes claro hacia dónde dirigir estos deseos, ¿verdad? Marte ha ayudado mucho para que miraras al futuro y además para que te pudieras situar en todos esos grupos o en todos esos proyectos en equipo que te dieran otro aire para poder encontrar otra forma de empoderarte en tu día a día, en todo eso que mueves desde que te levantas hasta que te acuestas, inclusive tus rutinas y tus responsabilidades diarias, como pudieran ser asuntos laborales. La triple conjunción se da en tu casa 8, así que si esto trae transformación, para ti el doble, porque la casa 8 significa transformación, muerte y generación de nuevos asuntos económicos y sobre todo a nivel íntimo y sexual. Las emociones tienen muchísimo que ver. Ya a principios de febrero, cuando el Sol y Saturno se unieron en Acuario, allá hacia el día 4 de febrero, tu pensamiento era como me tengo que proponer nuevas tácticas, nuevas expectativas en esos compromisos y sobre todo en esas estructuras que me van a llevar a implantar esos nuevos compromisos, ¿no? Bien, todo esto tiene que ver muchísimo con esa forma de identificarte de una nueva forma, de una nueva manera en tu hogar, en tu vida familiar y que desde luego te va a llevar a evolucionar, ¡buah!, de una forma muy drástica. Lo que está claro es que tu nivel de conciencia tiene muchísimo que ver. Madre mía, Géminis, yo me acuerdo cuando allá por el año 2018, sí, en el año 2018 yo te dije, Géminis, viene un nuevo nivel de conciencia. Esa mente tan sumamente dispar que tienes tiene que ir, sí, porque nadie te va a cambiar, esa es tu naturaleza, pero tienes que ir enfocándola hacia un nuevo crecimiento, una nueva evolución en tu vida. Pues ya lo tienes aquí. Date cuenta que el día 6 de marzo, Venus y Marte van a entrar en Acuario. Y estos son los amantes cósmicos los que van a traer ese cambio radical que también va a suponer un final de ciclo para ti clave. Te recuerdo que Urano está a tu espalda y es el que va a traer también ese nuevo ciclo. Por lo tanto, es como que el destino está aquí. Hay situaciones kármicas y situaciones que tu alma firmó antes de nacer y que ahora, desde luego, no te puedes hacer el tonto. La luna nueva en Piscis, que también se dará el día 2 de marzo. Bueno, pues te trae buenas noticias. Sí. Júpiter no es tonto. Y Júpiter, que se va a dar al lado de esa luna y de ese sol. Es como que, bien, venga, la justicia divina también te va a poner encima de la mesa acuerdos o personas que te van a hacer crecer. Así que apuesta por un nuevo estatus, nuevos asuntos profesionales y también, ¿por qué no?, nuevas dinámicas en tu relación, en tus relaciones de larga duración. Me refiero a las sentimentales, ya sea con pasadas, con la presente o con esa futura pareja si no tienes ahora ninguna relación. También es verdad que durante todo el mes de marzo esto es un proceso y durante todo el mes de marzo ahí es donde se va a ir asentando todas estas situaciones. Marte no se unirá a Saturno hasta principios de abril y Venus lo hará a últimos de marzo. Pero lo que está claro es que vas a empezar a poner en marcha esos nuevos deseos que tanto anhelas en torno a tu creatividad y que tu corazón ya te está reivindicando. El 6 de marzo, Mercurio entrará en Piscis y va a coincidir con la luna cuarto creciente en tu domicilio. Te he dicho el 6 y es el día 10, perdona. Así que ahí es donde vas a poder poner en marcha muchas situaciones en torno a asuntos laborales y profesión. Ya te iré contando más cosas, pero abre los brazos, porque desde luego te vienen nuevos acuerdos que te van a venir muy bien. No desaproveches oportunidades.